Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Cómo anda eso? Bien, ahí trabajando, duro, un año pesadito, pero bueno, nosotros seguimos trabajando siempre con mucho optimismo, a pesar de que sabemos que, bueno, desde el año 91 nosotros venimos diciendo que con este plan económico en el país el último que apague la luz, ¿viste? Así. Ajá. Que, no nos llama mucho la atención, digamos, las cuestiones que están pasando. Y bueno, y seguimos trabajando, ya te digo, con toda la buena onda del alma que Dios nos regala también, y que la fraternidad y la amistad nos regala en el camino de la vida, de tantos gente de buena voluntad que se acerca a uno, ¿no? Cuando un niño recupera su sonrisa, bueno, no debe haber alegría más grande para la humanidad, ¿no? Seguramente. Háblanos un poquitito de cómo está el hogar hoy, cómo están los chicos, si están egresando de ahí a lugares de trabajo puntuales, cómo se están reinsertando, si es que se puede utilizar esa palabra. ¿Cómo les va? En realidad nosotros llegan los chicos a veces muy deteriorados, hasta con cargas, digamos, delictivas algunos, digamos, también en el sentido, lo pongo entre comillas también, pero bueno, con cargas delictivas también, que han estado presos varias veces también, algunos chicos, de los grandes, ¿no?, más bien. Bueno, normalmente el clima de familia y el clima de trabajo, y después la opción que hacen ellos por el estudio, que cada día se está metiendo cada vez más en el corazón de los chicos. Qué sé yo hace unos años les hablaba del secundario, de que era un idioma casi inentendible. Hoy muchísimos de esos chicos no solo trabajan, no solo viven en un clima de familia, no solo son grandes seres humanos que participan íntimamente de la vida y del desarrollo de la obra, ya que todas las decisiones siempre las tomamos en común, sino que además de ser grandes seres humanos y de tener la posibilidad de trabajar y tener un sueldo, que se van poniendo de novio y se van organizando la vida también. Bueno, últimamente se ha dado esta beta del estudio, ¿no?, en los chicos más grandes. En los chiquitos no, porque el chiquito cuando llega enseguida el guardapolvo blanco es como forma parte de la niñez, ¿no? Pero en los más grandes era más difícil. Bueno, parece que la opción de ellos estos años ha sido por la educación y bueno, y eso también te provoca una gran alegría, ¿no? Carlos, cuando eras chico, cuando eras chiquilín, digamos, como ellos, ¿te imaginabas algo así? ¿O qué cosas te imaginabas cuando eras chico? No, mira, yo tuve siempre una cierta sensibilidad por el más débil, ¿no? Yo formaba parte de una barra, digamos, del barrio Villarguello, así que siempre fui parte de una barra de chico, de adolescente, de joven. Pensé que al seminario recién entré después del servicio militar, o sea, después de los 22 años, ¿no? Ya habiendo sido electrotécnico acá en el Albert Thomas, haber trabajado en Swift desde los 14 años porque había fallecido mi papá desde muy chico, así que todos los hermanos fuimos a trabajar de muy chico, ¿no? Y bueno, y formaba parte de las barras comunes que se hacen en los barrios, ¿no? Y yo siempre tuve una sensibilidad especial por defender al más débil. Eso no sé por qué. Eso me parece que ya lo trae de fábrica, ¿no? Inclusive haber discutido fuerte con amigos míos cuando cargaban a alguno que por ahí a mí me parecía que lo estaban ofendiendo, cosas así. O preocuparme por el más debilitado. Cuando estuve trabajando en los barrios, ya cuando estuve en la parroquia San Miguel Arcángel, que el padre Laureano Díez nos mandó a trabajar a todos a los barrios más pobres, así, bueno, era capaz de quedarme, qué sé yo. Te digo, uno de mis noviazgos fracasó porque, por ejemplo, me quedaba a veces en un barrio, quizá con una familia que tenía un hombre borracho y que capaz que el único que lo calmaba era yo, porque le tocaba la guitarra, cantaba o qué sé yo, y bueno, y me estaban esperando para salir o para... Y bueno, en un momento determinado realmente hasta Por lo menos el último noviazgo serio, en un momento determinado la piba me dijo, ¿vos pensaste seriamente si no tendrías que dedicarte totalmente? Que no, bueno, ella tampoco me acompañaba en el proyecto. Si ella me hubiese acompañado, posiblemente hubiese sido distinto. Pero quiero decirte de que siempre era capaz de pasar cualquier cantidad de tiempo por una necesidad humana de cualquier persona. Pero eso lo traía de fábrica, o sea, para mí era disfrutar siempre, digamos, no disfrutar en el sentido de que siempre estaba acompañado de algún dolor, pero digamos, no me costaba ningún trabajo. ¿Tu familia cómo está constituida? Bueno, mirá, nosotros somos 5 hermanos, 4 varones y una nena. ¿Vos sos el más grande? Yo soy el del medio. El del medio. Sí. Uh-huh. Y bueno, nosotros desde muy chicos nos criamos en un lindo clima de familia. La partida de papá cuando nosotros tendríamos 9 años, yo tenía 9 años, mi hermanita tenía 1 año, y mi hermano mayor, José María, tendría, qué sé yo, 13, 14 años, ¿no? Así que fue una partida muy dolorosa, pero también es cierto que en ese tiempo podías defenderte, ¿viste? Porque salimos a trabajar todos desde muy chicos. Y entonces, ¿qué hubiese pasado, yo me pienso, si me hubiese agarrado en el tiempo del menemismo, ¿no? A mi familia, que hubiese fallecido papá así en un accidente de golpe, de un día para otro, un hombre lleno de vida, lleno de salud, además muy, muy solidario, muy buen tipo, de golpe y porrazo en un accidente falleció, bueno. ¿Qué hubiese pasado? En ese tiempo todos pudimos salir a trabajar y traer un poquito de cada uno para salvar la familia, ¿no? ¿Qué hubiese, nos hubiese pasado hoy, no? Vaya a saber, ojalá que, digo, gracias a Dios que fue en ese tiempo donde de alguna manera vos ibas al frigorífico. El frigorífico era, yo me acuerdo, un día completo de ¿cómo te puedo decir? Son 24 horas de luz, era el frigorífico. Vos ibas a trabajar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Era el mismo movimiento, porque el trabajo siempre provoca alegría. Yo me acuerdo de esa calle en Nueva York, que realmente era una ciudad del trabajo, ¿no? Más allá de que por ahí no sé si era tan bien remunerado, no sé, pero bueno, por lo menos tenías la posibilidad de, en un momento difícil, de ir a buscar un trabajo y bueno, y traer para el pucherito de todos los días, ¿no? Bueno, y así fue que nuestra familia se fue organizando en torno a mi mamá, ¿no? Mi mamá fue una tipa muy luchadora, una tipa de mucha fe también. Y bueno, entre todos nos juntamos. De hecho, hoy ahora va a ser 10 años de la muerte de mamá, también en un accidente y sobre la misma calle donde falleció papá 30 años después. Así que te imaginas, hay toda una historia ahí, ¿no? Y de hecho los hermanos somos muy unidos, ¿no? Siempre, qué sé yo, siempre estamos cerca, ¿no? Siempre nos estamos acompañando, siempre nos estamos. Y es porque, bueno, ha sido una familia fecundada sobre fundamentalmente sobre el amor, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha mantenido unidos, y creo que es lo que hace que también uno, como ha pasado una niñez muy linda, trate de que los niños, yo trato de que los chicos que llegan a mi casa vivan por lo menos los de 12 años para abajo, digamos, que es la edad de la niñez, digamos, ¿no? Más tierna. Bueno, que vivan igual que la niñez que yo viví, ¿no? Yendo a la escuela con un clima de familia y con la ternura, que uno no es el papá ni es la sangre del chico, pero de alguna manera a través del amor le devolvés esa niñez que muchas veces desde muy chico han perdido, ¿no?